un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy iniciamos ya una serie de podcasts especializados en el arte de ser libre y feliz en este espacio en serlibre.esasiesimple.com con Marcela Jaramillo Palacio. Hola Marcela. Hola Jairo, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento por la respuesta que hemos tenido. Realmente hasta esta semana como que ya vamos a iniciar en forma la divulgación de este espacio contigo, y con las pocas personas que hemos tenido oportunidad de compartirlo, pues se ha generado una expectativa bien bonita, bien interesante. Entonces, en lo posible, contigo estaremos generando contenido, ya sea a través del boletín electrónico, que ya tenemos un boletín electrónico, o a través del podcast, que son estos espacios en audio que grabamos y que en cualquier momento tú puedes escuchar a través de la página o de tu reproductor MP3. Entonces hoy, Marcela, vamos a seguir hablando de angelitos, ¿te parece? Claro que sí, abramos las alas y llamemos a estos amorosos amigos de luz. Bueno, Marcela, una cosa que me ha llamado bastante la atención en estos procesos de autoconocimiento, que yo llamo así de crecimiento, pues es que siempre uno ve una mayor participación femenina que masculina. Yo lo asocio de pronto a como que a una capacidad natural que tienen las mujeres de expresar emociones, sentimientos. Tú me corregirás qué percepción tienes. En cambio, en los hombres, pues tenemos varias creencias, varios paradigmas fundamentados en nuestros primeros años de vida, en los cuales el expresarnos o el abrirnos con la emotividad o sensibilidad que de pronto estos procesos requieren no nos es tan fácil. Yo lo veo así. Yo la verdad no, pues es una percepción muy personal, tú ya me dirás qué ves, pero en este tipo de espacios, de escenarios en los cuales se trabaja a través de las emociones, la presencia masculina no es tan notoria como la femenina, ¿no? ¿Tú qué tienes, o en tu experiencia, en tus talleres, tú qué has visto, si esa tendencia también se manifiesta y por qué crees que se presenta esa situación? Sí, definitivamente el tema es cuestión de hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo es esa parte racional, esa parte que se ocupa más del tener, y el hemisferio derecho es esa parte que se ocupa más del ser, del sentir, de la parte emocional, de lo que no se ve, no se toca con los sentidos físicos. Entonces, a través de la historia de la humanidad, pues el hombre, el género masculino, ha sido educado, formado para fortalecer más el hemisferio izquierdo. El tener es más importante, el tener, que el ser. Entonces, lo que tenga que ver con los sentimientos, las emociones, es algo que no es tan familiar. Pero eso afortunadamente está cambiando, se están equilibrando muchísimo las energías en este momento, y para los hombres está cada vez siendo mucho más importante y más interesante explorar todos estos caminos de autoconocimiento y de crecimiento, de sanación. Pero sí, es cuestión del hemisferio, es estimular, ayudarles a estimular ya ese hemisferio derecho para que se equilibre, se active. El sentir y el pensar son igual de importantes, ¿no? Sí. Entonces, ese equilibrio. Porque también a nivel de lo femenino se está presentando una situación bastante curiosa, y no sé si tú te acuerdas o tuviste oportunidad de ver hace unos meses una encuesta que surgió aquí en Colombia, del periódico más importante de Colombia, que comentaba que un gran alto porcentaje de mujeres profesionales preferirían criar sus hijos solas a hacerlo en pareja. Entonces, lo femenino también está como que llevándose a un extremo, que está asumiendo roles masculinos, pues pienso yo, de independencia, de provisión, que ese término me gustó mucho, y se está perdiendo un poco como que ese rol de lo masculino y lo femenino, o se está reencontrando. No, no sé si me entendiste lo que quise expresar. Sí, de pronto sí se está reencontrando, o sea, se está buscando el equilibrio. En este momento, todos los seres humanos estamos experimentando grandes cambios, estamos ascendiendo, elevando nuestro nivel de conciencia a las buenas o a las malas, y todo va encaminado precisamente a lograr el equilibrio, a lograr el ser más libres y más felices. Cuando tú estás en equilibrio, estás en el justo medio, entonces desde el justo medio se ven el panorama completo, se ven los dos lados y desde ahí sí se pueden tomar decisiones más sensatas, más sabias. Entonces, como todos están caminando es a encontrar ese equilibrio, pues quien tenga desequilibrado, una mujer que tenga desequilibrada su energía masculina, esa fortaleza, esa capacidad de ser autosuficiente, toda esa parte masculina, pues hay que equilibrarla y en ese proceso de equilibrio a veces se nos va la mano, ¿no? Para el otro lado. Entonces se raya ya en un extremo que no es sano. Pero hay que experimentarlo muchas veces. Para encontrar el equilibrio hay que navegar por los dos extremos, ¿no? Okay, y lo mismo pasa con los hombres. A nosotros nos cuesta mucho trabajo también expresar emociones, sensibilidad, y de pronto se asocia como a una creencia en que los hombres no debemos expresar o ser emotivos, y hay que llegar a, o sea, podemos, uno sigue siendo viril si llora, o sea, no. Claro. Entonces, Pero es formación, ¿te das sí, cuenta? Es sí, formación. sí. No seas nena, no llores. Le dicen a un niño de 3 años que se acaba de caer o que se le acaba de romper su carrito y no llore, no sea nena. Pues es que tiene 3 años y es un ser humano, no importa el género. Es un ser humano y maneja unas emociones y es sano botarlas. Y botarlas a través de las lágrimas es lo más sano que hay. Okay. Bueno, tú que estás oyendo esto te preguntarás por qué tocamos este tema. Pues la verdad me ha causado bastante curiosidad. Nosotros hemos hecho como una pequeña campaña de divulgación del espacio que vamos a iniciar con Marcela en una semana. Y un alto porcentaje de las personas que han mostrado un interés en participar de estos espacios son mujeres. Entonces, sigue marcando la tendencia. Hay hombres también, pero la participación femenina es muy alta comparada con la masculina. Entonces, esta sería una invitación, pues, para los hombres que se den la opción, la oportunidad de conocer algo diferente. No necesariamente tiene que ser esto, pero hay caminos interesantes en los cuales los hombres podemos asumir unos procesos de crecimiento a través de la apertura de nuestras emociones, de nuestra sensibilidad y siguiendo manejando el concepto de virilidad. O sea, no, no es que se esté entrando en otros escenarios, pero sí sería interesante empezar a evaluar esos escenarios. Porque es que ya nosotros ya en una semana iniciamos con Marcela ya nuestro ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz, ¿no es cierto? Lo dije bien. Exactamente. Ok. Y para eso necesitamos tener claro unos conceptos, unas reglas de juego que se deben tener presentes en el momento de iniciar esas mini charlas, esas meditaciones, esos encuentros con estos seres. Que es lo que vamos a hacer a continuación con Marcela. O sea, Marcela nos va a poner en contexto de cómo debemos sensibilizarnos o cómo debemos estar dispuestos a recibir la información e identificar esos seres cómo se estarían presentando con nosotros. Entonces, Marcela, cuéntanos. Bueno, pues la esencia de cualquier encuentro que decidamos tener con estos amorosos cómplices de luz que llamamos ángeles está en la intención. Lo más importante es tener una clara y firme intención. La intención de abrir la mente, la intención de abrir el corazón, la intención de estar dispuesto a recibir. A veces nos cuesta mucho trabajo abrirnos a la energía del recibir. Entonces, a través de una intención, pues ya se empiezan a abrir esas puertas. La preparación es únicamente interior. Es muy fácil, es muy elemental, porque es que nace desde el sentir más profundo. Cuando yo quiero algo de verdad de corazón, lo manifiesto a través de un deseo, de un anhelo y pues también de una intención, de lo que quiero lograr, ¿no? Entonces todo nace ahí, todo empieza ahí y quien tenga esa semillita, por más chiquitica que sea, ahí sembradita en el corazón, eso empieza a florecer. Los ángeles son unos faros de luz que están permanentemente alrededor nuestro, tratando de cumplir su misión, y su misión es mostrarnos el camino que nos lleve a ser libres y felices, a tener una vida sana, armónica, plena, una vida en equilibrio. Y por eso ellos están permanentemente enviándonos estos rayos de luz, estas instrucciones, estos consejos o esta receta para ser más libres y más felices. De nosotros depende abrirnos a recibir o no. Entonces es simplemente intención firme, una intención muy clara y un deseo muy profundo de sanar tu vida, de ser más feliz, de estar más libre cada vez de ataduras que te unen de forma nociva a personas, a situaciones, a experiencias de dolor, de sufrimiento del pasado y sobre todo del futuro. Los miedos a lo que todavía no ha pasado porque es un tiempo que no existe, el llamado futuro. Entonces, intención y deseo podríamos resumirlo. Ok. Bueno, ¿y cómo sabemos que hay un ángel ahí? ¿Cómo sabemos que hay un ángel ahí? Sí, ok. Divina esta pregunta. Mira, ahí yo facilito talleres de un día completo, son 9 horas donde tenemos unas experiencias maravillosas. Y en ese taller, en uno de esos talleres de un día completo, la información que nos regalan los ángeles es cómo conversar con ellos. O sea, es un tema bastante profundo, que en este momento pues no lo podríamos tocar como debería ser, pero la esencia es que tú llegas a un punto cuando empiezas a recibir unas herramientas de sanación a través de cualquier fuente, ¿no? No importa, si tú empiezas a sanar tu vida, a sanar tu mente, a limpiarla de basuritas, a limpiar tu corazón de basuritas, y vas entrando cada vez más en un estado de equilibrio y de armonía, de paz interior, empiezas a percibir con mayor claridad y mayor facilidad la manifestación de un ángel. Las manifestaciones de ellos son absolutamente creativas y yo diría que infinitas. Hay miles y miles y miles de formas a través de las cuales ellos nos hacen saber que ahí están. Muchas, son muchísimas. Hay personas que los ven con sus ojos físicos, o sea, ven la energía. Otras personas ven con su ojo metafísico, o sea, el tercer ojo, ese centro de energía que está en la mitad de las cejas, lo ven con los ojos cerrados, no con los ojos abiertos. Otras personas los oyen claramente con el sentido del audio, del oído, el sentido físico. Otras personas los oyen con el corazón, no con el sentido físico, sino esa vocecita en el corazón. Otras personas hasta lo duelen. Y otras personas, todas las anteriores, personas que tienen todos los canales completamente activos, despiertos, desarrollados, pero cualquier forma de percibir que ahí hay un ángel y tener esa certeza es igual de mágica. Y creo que eso lo vamos a ir viendo en la medida en que vamos avanzando en nuestro ciclo de encuentros con ellos. Me gusta eso que dices, infinitas posibilidades. Me recuerda mucho el libro que te comenté, Pon el cielo a trabajar, donde se contextualiza exactamente lo mismo. Existen infinitos asesores que te pueden o que están dispuestos a ayudarte. Es solo pedirles ayuda y ellos correrán a ayudarte. Exactamente. Están en la jugada, están ahí. Y como ellos son especialistas en el arte de ser libres y felices, de hecho, su esencia es esa, es libertad, felicidad, amor, luz. Entonces, pues es muy fácil para ellos transmitirnos esa información. Y hay especialistas en todo, que son precisamente los protagonistas de cada encuentro en este ciclo de que vamos a comenzar la semana entrante, precisamente especialistas en cada encuentro. Bueno, Marcela, para alguien como yo, muy, muy izquierdo, o bueno, cualquier persona realmente que nunca haya tenido una experiencia de este tipo con ángeles, digámoslo así. O sea, mi experiencia ha sido a un par de libros que me llegaron mucho. Sí he sentido que en estos últimos meses en mi vida ha ocurrido como coincidencias o ciertas situaciones de tener el semáforo en luz verde, ¿sí? Una muestra ha sido mi contacto contigo, eso es un ejemplo muy claro, algo que ha fluido muy fácil, pero en otros escenarios he tenido también otro tipo de contactos o pues situaciones que no te sabría decir si son ángeles o qué son. Bueno, todavía mi racional no se suelta tanto. Pero, por ejemplo, Piensa demasiado. sí, lo analiza mucho. No, pero Sí. sabes que estoy como que ya soltando eso, ya me estoy dejando llevar. Pero, por ejemplo, personas que bueno, que consideren que esta información es importante, que han sentido algo, que les diga, sí, yo quiero hacer esto. ¿Cómo nos debemos preparar, aparte de la intención y el deseo? ¿Es solo Sea, ¿te suficiente refieres eso? a un proceso que nos permita sentir más? Sí, no sé, no, o ya solo con intención y deseo ya es suficiente para Aló. o solo con intención y deseo ya es solo suficiente para asumir el proceso. Te perdí unos segundos. Aire, me desconecté. Mis alas se desconectaron por unos segundos. Ok. Retomemos. Que si solo con intención y deseo es suficiente o debemos tener una preparación adicional o qué sugerirías tú? Intención y deseo son claves, pero digamos que esa es una preparación interna. Es importante también a veces la preparación externa, es decir, cuando vamos a tener un encuentro como los que vamos a tener de ahora en adelante semanalmente, es importante tener unas condiciones mínimas de tranquilidad, de privacidad, de calma, de desconexión de lo de afuera para estar más conectados con lo de adentro. Entonces, nos podemos ayudar con cosas muy, muy básicas, muy, muy fáciles de conseguir, casi todos los tenemos en nuestra casa, como una velita, por ejemplo. Prendemos una vela, no porque en sí misma la vela vaya a hacer algo específicamente, sino por lo que representa para nosotros encender una luz. Y la calidez del fuego, en fin, lo que pueda representar para nosotros es lo que importa ahí. Podemos prender un incienso, por ejemplo, estimular los sentidos, estimular todos los sentidos, el incienso o una esencia floral, o una esencia que podamos en spray, por ejemplo, o en un pebetero, en un aparatico especial donde ponemos una esencia y al calor va soltando toda su energía sanadora. Ahí están los ángeles de la naturaleza, por ejemplo. Son los mejores cómplices para organizar y sanar, armonizar y sanar un ambiente. Ah, okay. Los ángeles de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire en el caso del incienso. o los aromas y de la tierra también, por supuesto. Esto ya es como un consejo práctico para la sesión en sí. Vamos a crear ese espacio. Sí. Nos vamos a preparar creando, aislándonos de posibles interrupciones, apagar celular, apagar teléfono. Sí, es. Si hay personas que nos acompañan en el ambiente donde estemos, pues comentarles previamente que no nos interrumpan, apagar radio, televisión, crear el espacio adecuado, y tú lo has descrito muy bien, generar armonía en el ambiente y sanación en el ambiente. Esto que vamos a hacer es algo, no sé si otras personas lo habrán hecho, pues yo la experiencia que tengo es algo que no conocía, a través de lo virtual, ¿no? Y es un reto para nosotros, pero también tiene que ver mucho con la disposición y actitud que tengan las personas que se conecten a la sesión. Entonces, es clave, clave preparar ese ambiente con tranquilidad. Realmente es tranquilidad y una buena disposición y lo que Marcela también nos acaba de compartir en este momento. Bueno, ¿qué más cositas podríamos tener así presentes, Marcela, para hacer lo más óptimo este tipo de sesiones que tú creas que vamos asumir? Pues tal vez una recomendación adicional es tener una disposición de disfrutar plenamente una experiencia, para algunos nueva, para algunos será la primera vez que tienen una conexión con los ángeles, para otros seguramente ya serán grandes amigos, entonces más emocionante todavía. Una actitud muy abierta y muy dispuesta es a disfrutar. Cuando tenemos esa disposición de voy a disfrutar esta experiencia y la voy a disfrutar al máximo y voy a estar totalmente abierto, receptivo, consciente y equilibrado, haciendo filtros, por supuesto, yo filtro lo que me hace sentir bien, lo que me genera bienestar y con eso me quedo y lo demás pues lo bendigo y lo libero. Entonces, cuando estamos disfrutando de ese proceso, es muy fácil hacerlo. Por consiguiente, entra lo que tiene que entrar y se desecha lo demás. Entonces, es decidir gozarse el proceso. Es muy Okay. clave eso. Sí, pasar un buen rato, Sí. no generar mucha expectativa, pero sí tener la actitud de estar tranquilos, de estar bien y fluir. Y ya el mismo desarrollo de la sesión irá desencadenando la energía que tendrá que desencadenar. Sí, exactamente. Y es una experiencia que se vive individualmente. Cada persona que esté conectada en ese encuentro, recibiendo esta información de sabiduría, estas herramientas de sanación, sintiéndolos a ellos, oyendo sus mensajes, sus consejos, cada persona recibirá exactamente lo que necesita, lo que le corresponde en su momento de evolución. Entonces es como una energía inteligente, llega exactamente a donde sabe que tiene que llegar. Y otra cosa que vamos a ver cómo funciona es la grabación, ¿no? La sesión la vamos a grabar para las personas que no puedan asistir. Yo recomendaría que asistieran a la sesión en el momento en que se programa. Pero eventualmente hay personas que por cuestiones ya de agenda o situaciones que se presenten no pueden tomarla, pues tendrán la grabación. Y ahí también, tú lo acabas de decir, viene el concepto interesante, y es que la energía es inteligente y le llegará a quien le ha de llegar en el momento que le ha de llegar. Entonces, eso pasa. Yo, por ejemplo, el podcast, el primero que grabamos, sin exagerarte, yo lo he oído unas 14, 15 veces. Es impresionante como esa energía, y es muy sencillito, como esa información asimila y vuelve y me genera un nuevo concepto, una nueva integración. Ha sido bien interesante lo que tú decías, nos están oyendo en el futuro y en el futuro sigo oyéndote. Qué bien, es como una limpieza, fíjate. Además, se supone que debemos oír la información, esta información de sabiduría, 7 veces mínimo para tener una comprensión total, una por cada centro de energía o chakra. Y tiene mucha lógica eso, ¿no? A la medida que vamos oyendo una información nuevamente, vamos como subiendo esa información de chakra, del chakra inferior a ir subiendo hasta asimilarla, comprenderla e integrarla completamente. Porque es que además es energía que vas recibiendo, ¿no? Porque lees muchas veces o recibes la información que va a tu cerebro izquierdo, a tu mente racional, pues sí, muy importante ese conocimiento, pero cuando es una información que lleva una energía sanadora, pues imagínate, ahí están los resultados, cada vez mejor, cada vez más sanito, sigue oyendo. Sigue oyendo. Bueno, Marcela, yo creo que hemos explorado muy bien la preparación que debemos tener para iniciar estos ciclos. Habrá personas que iniciarán con nosotros en el primer ciclo, otras muy seguramente se van a enterar después y llegarán después, pero hoy en día la tecnología permite este tipo de cosas que no importa el momento en el que llegues, pues la información estará ahí disponible para que la tengas presente. Unido a este episodio, a este podcast, pues vamos a crear ya el blog de ser libre y feliz. Pues realmente es en el arte ser libre y feliz. Y Marcela semanalmente nos compartirá pues algunas reflexiones, ya sea que de algún tema que ella quiera desarrollar o que pues, sienta que hay necesidad de desarrollar, o ya referente a la sesión que se va a trabajar esa semana. Eso lo vamos también a hacer a través del boletín y también a través de este medio. Cualquier inquietud, pregunta, sugerencia que tengas, pues la puedes hacer y en lo posible la iremos respondiendo. Una última pregunta, Marcela, como chino curioso. Dime. ¿Tú cómo sientes o que te comunicas con los ángeles? ¿Tú manejas todos los canales o es más un sentir o los has visto, los has oído? No sé. Algunas veces es algo que no manejo yo, no lo controlo. Algunas veces estoy como muy abierta para verlos con los ojos cerrados. No los veo con los ojos abiertos, pero sí con los ojos cerrados. Y sobre todo un canal que se llama el clariconocimiento. Tú tienes la certeza absoluta, tienes claridad y certeza que tienes esa dulce compañía ahí y que en ese momento te está dando una información determinada y tú tienes la certeza absoluta de estar recibiendo esa información. Pero si alguien te pregunta cómo lo haces y trata de ponerle lógica, no lo logras. No, no puedes ponerle a eso lógica, una explicación lógica, científica. No, es simplemente que tú tienes la certeza absoluta y tú crees ciegamente que eso es una realidad y que estás sintiendo, percibiendo, abrazando y recibiendo información de un ángel o de cualquier cómplice de luz, porque no hay solamente ángeles, hay un montón, como decías ahora, de seres dispuestos a ayudarnos a ser más felices. Entonces a veces veo, a veces siento, a veces siento en mi piel y a veces sé, tengo la certeza absoluta y a veces mezcladitos. Qué rico. Bueno, entonces yo me despido y te dejo como siempre con algo que nos quieras compartir. Que te nazca, que sepas, que creas. Entonces, un gran abrazo y hasta una próxima oportunidad, ya sea a través del boletín o de un nuevo episodio del podcast. Y la próxima semana, pues estaremos iniciando este ciclo de entrenamiento en el arte de ser libre y feliz. La verdad, yo estoy muy motivado a hacerlo completico. Solo he tenido oportunidad de participar de una sesión en la experiencia física, o presencial, más que física, la experiencia presencial que Marcela realice. Y pues esto es una oportunidad para aquellas personas que no tienen la oportunidad de estar en la misma ciudad donde está Marcela, de darse esa oportunidad. Entonces yo me despido y los dejo con Marcela y una última reflexión que nos quieras compartir. Un abracito, chao. Gracias, Jairo. Bueno, en la esencia de lo que estos seres de luz quisieran decirnos a todos en este preciso instante es que el ser libres y felices es una decisión que cada uno de nosotros toma. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos la posibilidad de asumir o no el control, el mando del timón de nuestra vida. Así que la invitación que ellos nos hacen en este instante y que quieren que llegue muy profundo a tu corazón en este momento es que seas consciente de las decisiones que tomas y que conscientemente tomes la decisión de ser más libre y más feliz, de sanar tu vida, de encontrar el equilibrio, la paz mental, la paz emocional, la paz física, que ya estás listo y que mereces experimentar. Esperamos que muchas personas se conecten desde su luz, con la luz de nosotros y con la luz de estos maravillosos y amorosos sanadores, estos incondicionales amigos, y que a través de este medio podamos formar un equipo de trabajadores de la luz, de guerreros de la luz, que nos comprometamos con nuestra propia sanación para después proyectar esa energía sanadora, esa luz, y facilitar el proceso a otros. Una lluvia de angelitos para todos ustedes y esperamos encontrarnos nuevamente muy pronto. Gracias a ti, Jairo. Gracias a todos nuevamente. Un abrazo.